veces duela, enamorado de la vida, aunque a veces duela, si tengo frío, busco a mi abuela, si tengo frío, busco candela y bola volando, bola volando, volando vengo, vengo, bola volando, volando vengo, vengo. Que la merece y bola volando, bola volando, voy. Volando vengo, vengo, bola volando, voy. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo. Bueno, pues volando, aquí estamos otro viernes más al filo de las 7 de la tarde, hoy con un poco de retraso, porque como ya sabréis, ya os habrá anunciado Estefan, el programa de la Bárbara hoy, que normalmente empieza a las 8, no se va a hacer por el festival de mañana, porque están ensayando. Entonces hoy empezamos un poco más tarde y acabaremos, pues eso, más o menos cuando vayamos viendo. No tenemos a nadie detrás. No tenemos prisa y además tenemos las llaves y cerveza, o sea que... Y tenemos un invitado de lujo hoy, o sea que... Sí. Hostia, ¿cuándo bien? Bueno, estamos aquí el equipo completo del Furacu. Hola, Edu. Muy buenas tardes a todos. Hola, Paula. Muy buenas tardes. Y tenemos hoy invitado a Manu Velasco. Hola, Manu, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Raúl? ¿Qué tal, tío? Cantante y guitarrista, entre otras muchas cosas, de que nos irá contando poco a poco. Sex Machine también. Sí, y como James Brown. Solo te falta el pelo. Sí, sí, sí. como James Brown. Pero oye, que sepas que era peluca. Tengo un libro de anécdotas del rock and roll que cuando tocó aquí en España y tal, pidió un secador de pelo, que están acojonados, porque un secador de pelo de estos de encasquetar en la cabeza de peluquería. Sí. Y la gente de producción estaba cagada. Joder, va a meter la cabeza ahí, James Brown, ¿cómo lo hacemos? Y era para una peluca. Fíjate tú. Para que veas. Sí, sí, sí. Bueno, como os decía, cantante tipo polifacético de los Sonámbulos, un grupo de Oviedo que a lo largo... Un grupo asturiano, porque tenemos un cubano, un Carballón, uno de la Felguera y yo que vivo en Lugones, o sea que... Bueno, pero que estáis anficados en Oviedo, quiero decir. Hombre, nos llaman más de para tocar de Oviedo sí. que de Xixón, pero Xixón tocamos de vez en cuando también, sí. ¿En dónde soléis tocar aquí en Gijón? Pues básicamente en el Savoy y en el Pipers. ¿En el Savoy ya tocasteis alguna vez? Sí, en el Savoy tocamos tres veces en el Savoy, sí. Bueno, pues hay que procurar volver porque hay en el Savoy y uno de los pocos sitios que regularmente, jueves, viernes, sábado, de todos los semanas, sí, sí, siempre sí. Hay algún conciertillo. Y están, la verdad que están trayendo gente, yo, muy, por ejemplo, los que toquen hoy, este fin de semana, no conozco a nadie. El fin de semana pasado tocó Robbie y esta gente, y Crespo, estos de Madrid. César Crespo. César Crespo, que sí. Grabaron un disco ahí en directo el fin de semana pasado. Y la verdad que hay un sitio... Una banda bestial. Sí, esos son muy buenos, sí. Sí, sí. No pudimos ir, pero sí es verdad que el sitio, el escenario para los músicos y para tal y como... Para verlo no es tan cómodo porque yo como un pasillo... Pero bueno, yo lo que hay. No, la verdad es que es un lujo que haya un local como este en Asturias, te digo ya, ¿eh? Sí, porque sí. En Oviedo había algún local mítico que programaba casi todos los fines de semana varias cosas, empezando el jueves también, y por desgracia cerró, aunque lo abrieron ahora con otro nombre. Estoy hablando de la antigua estación, y ahora lo abrieron con La Salvaje. Y hubo una época dorada en La Calleja, que estaba en La Calleja, La Ciega, sí, y sí. Al fondo hay sitio, había también a cinco cines. Sí, lo que pasa es que al fondo... ¿Quién me dijo a mí el otro día una enfermera? Bueno, cosas personales. Una enfermera que conectamos, porque ya la vi yo que tenía pinta rockera. Y decíame que hay... Por los tachueles. Iba vestida de blanco, dije yo, esta... No, y el tema es que me dijo que no, como no los dejaban tocar en directo, esta era muy amiga también de Javi Méndez, el de los ministros y tal... Y decíame que no sé qué garito Oviedo, que yo aluciné, estaban programando conciertos en playback. Ah, sí, sí, participamos nosotros, es en el Cabeleño de Oviedo. Para alucinar. Hicimos nosotros un mini concierto en playback. Alucinante. Porque es la manera un poco también de una fórmula de protesta, ¿no? Joder, y tanto. Y nosotros, por ejemplo, pues lo que hicimos fue llevar al miguaje con un PC, con un portátil, para que pues un par de temas que tenemos ya un poco, estamos ahora grabando, que están un poquitín más elaborados ya, pues para que... Y bajé un programa de internet que se llama 33RPM, que te permite modificar la velocidad de los audios. Entonces puse a Ángel, que es así se llama el micrío. Bueno, es de la madre, yo lo alimento y esto. Y entonces lo puse ahí a manejar el tema. Entonces, sin nosotros saber cuándo él iba a acelerarlo o decelerarlo, o subirlo de tono, bajarlo y tal, pues nos iba haciendo ahí. Tenemos un poco de comedia, porque es la manera de tomarse. No, claro, ¿no? De comedia. Ella decíame que un batera que conozco yo, buenísimo. ¿No se llamará María José, la enfermera, no? Marta se llama. Ah, porque es que María José es una Marta, enfermera rockera. Marta, tiene una también. Nariz así, una rizosa muy morena, una nariz así. Bueno, ella conoce todo esto y conoce a toda la gente, a los representantes, a los músicos, a la Virgen. Me debe llevar por ahí. Entre tú y yo, y que nadie malinterprete la palabra. Muy cachonda ella. ¿En qué sentido? Llegué a mi quinta, no te sabría decir porque yo estaba enchufado a una máquina, pero bueno, en principio, es que y una, maja. Sí, hay una chica que a se ver, pues, a ver, aquí sí, hay que mojarse, joder, que preguntes. Ya, es que... Yo dije cachota. No, la verdad que empezamos a hablar, o sea, fue ya que se ve que ya es de los nuestros, o sea, quiero decirte, de toda la vida atravesada, conoce a todo el mundo y tal. Y fue la que ella me comentó esto, que no sé si era el batera de los ministros o quién era, salía la coña de tocando una batería de juguete de Crew. Sí, sí, sí. Sí, ya, pues lo que dices tú, en forma de protesta, porque, claro, o sea, un playback. Pues eso, con una batería de Crew. Sí, ahí lo que teníamos ahí un poco era, pues eso, guitarras de Crew y... Pues y una pena. Tocábamos, ¿no? La verdad que una pena porque la música en directo están acabando con todo. Con la normativa que tienen es que no se puede programar nada. O sea, es que tienes que tener licencia de discoteca. ¿Y quién cojones va a tener licencia de discoteca para meter dos tíos con una guitarra? O sea, es que... O cuatro. Sí, sí. Es que ya es muy complicado. Ya es muy complicado. Aquí en Gijón hay dos o tres sitios nada más. Cuando sea la fiesta esta de los moteros de... De, ¿cómo se llama la asociación motera esta? Magalla, pues. Magalla, Magalla's Tour. Hay que coger el Gou, cogen el Gou aquí, que hay una discoteca que hay aquí en el Nataboyo. Y así todo, está pasando los municipales todo el rato que estamos allí, las dos horas que están pasando continuamente. Sí, sí. O sea, que ahí, que... ahí en Oviedo, en la calle de la Calleja, estaba la Calleja, la antigua, el Cabeleño, el Sweet Home, que programaban música todos los fines de semana. Y nada, se jodió. Claro. Y ahora está, ahora queda Javi ahí, porque Javi sí hizo la reforma, tiene la licencia, tiene la doble puerta, tiene toda la movida en el Savoy. Y así todo, la última vez que hablé yo con él, estaba esperando por ella todavía. A ver, no va a tener ningún problema, porque no hay en eso, teniendo todo en regla, aunque no te la haya llegado físicamente, en sí, principio no se mete. Cumpliendo con la normativa, sí. Te ha dado de paso por el aparejador del ayuntamiento, el proceso que pueda tardar un año o tal, en eso no se meten. Siempre, pero es que es una putada, porque están acabando con todo, están acabando con la música en directo. Por eso os digo que lo de los bolos hoy en día está caro. Hay una cosa que es que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, hablando de Oviedo, ¿no? Que es quizás lo que más conozco a ese nivel. Oviedo tiene una escuela municipal de música y tiene unos locales del ayuntamiento que ceden gratuitamente a las bandas para que ensayen, ¿no? Y luego, ¿dónde toquen? Claro, es que... Ya. ¿Qué pasa ahí? Sí, pues vosotros ensayar y luego búscate la vida. Toca en el garaje de tu casa. Claro, claro, es que es así. Es que el problema es que había una temporada, la última temporada que estuve aquí antes de dejar esto temporalmente, estábamos recogiendo firmes, dejámoslo por sidrerías y tal, para que se cambiara con Rita, la de la revista, la de Quello. Sacaron una iniciativa para que se cambiara la normativa de la música en directo, por lo menos hasta unas horas, como hacen en el bar ahí donde quedamos en Alambique. Ayer tocó Juan Cruz. Uh-huh. Y de un grupín de jazz con el batería, que son buenísimos. Lo que pasa es que toquen de 9:30 a 10 hasta... Bajista, Tony. Sí, sí, el contrabajista. Hasta las 11:30, a las 11:30 corten. Uh-huh. Los vecinos no protesten, porque hay una hora prudencial. La policía... A ver, la policía pasa, si no hay ninguna denuncia... pase, pero claro, si yo llamo, tienen que ir, y no tienes licencia, te van a calumar. No, pero ese es el problema, que tú estás pendiente del capricho de cualquier persona, de que la envidia del hostelero, o otro hostelero que no hace conciertos y dice, voy a putear a este que me está quitando clientes, claro, o el vecino de arriba que está amargado y que te quiere joder así. Sí. Y entonces, claro, si hubiese una normativa, y lo curioso del tema es que hay una normativa para música enlatada amplificada, ¿no? Hasta 90 decibelios. Sí. ¿No? Bueno, pues hostia, dejarnos tocar a nosotros hasta 90 decibelios, que tampoco lo tenemos tan complicado, ¿no? Ya. El problema es que como no es legal, como es ilegal, cualquiera te puede joder el concierto. Sí, en cualquier momento. De hecho, fue lo que pasó a Moque encima Villa con el clásico. Empezamos muy bien, empezamos tal, el día del fiestes de Begoña columpiámonos un poco hasta las 8 de la mañana, no dejamos dormir a los vecinos, pero joder, en el fiestes de Begoña. Al día siguiente, a las 10 de la noche, tocaba Johnny Penicilina, a las 10:10 estaba la policía... Claro. Municipal allí, porque la noche anterior no los dejamos dormir. Sí. Y es lo que hay. Bueno, antes de seguir un poco, para que esto no se haga muy largo el parloteo, vamos a pinchar un temilla de un amiguete mío de Mieres que ya la palmó hace un par de años. Igual lo conocéis, Tomás, el de Tomás y los demás. Y el último disco que sacaron a 5 cines como esta. Ahí va. Solo hay mucho, pero da igual. Bueno, pues eso, esperando que nos vaya. Hoy de momento seguimos aquí en el estudio de Radio Crash. Ya sabéis, el 105 de la FM. Un saludo a la gente que nos estáis escuchando online. Si nos están escuchando los de Madrid, un saludo. Y un saludo para el maestrante de Mieres también. Bueno, seguimos aquí con Manu Velasco y los compis. Bueno, antes de empezar un poquitín con ahí, bueno, ya que ya empezamos ya al principio con hablando con Manu Velasco, hacer una mención que ayer estuvo Francis Ford Coppola, tuvimos el privilegio de verlo aquí en el Jovellanos y fue presentado brevemente por el cineasta Rodrigo Cortés, contó muchísimas anécdotas, entre ellas que las anécdotas para contar es que al final tuvieron que encender la luz del, porque era un tema de, le hacían preguntas el público, entonces él como no, al parecer no veía a la gente del público, pues parece que se estaba como mosqueando un poquitín dentro de lo competente que lle, y entonces tuvieron que los operarios encender la luz del teatro para que les viese la cara a los que les hacía la pregunta. Y como anécdota decir que fue con calcetines de diferentes colores, uno amarillo y otro rojo, debe ser por la bandera de España, digo yo. Y los gallumbos morados, tío. Bueno, hasta ahí no llegamos. Y nos comentó, estuvo Maribel Verdú por ahí, porque Maribel Verdú la dirigió Francisco Coppola en la película Tetro. Y como anécdota así principal comentó que él tenía como asignatura pendiente el hacer una película en vivo. Y después ¿qué quiere decir en vivo? O sea, en vivo y en directo. O sea, en directo, o sea, sin cortes ni nada. O sea, bueno, no, eso, lo solo que, plano. Y lo que sí, vamos sí, a hacer sí, hoy nosotros. Sí, no, bueno, lo sí, que sí, estamos haciendo, lo que estamos haciendo. Y bueno, comentó también que sus tres directores que lo marcaron muchísimo fueron Orson Welles, Stanley Kubrick y John Frankenheimer. La verdad que el tío. Escuché últimamente. Estoy escuchando los discursos de los premios, más que nada porque Emilio Lledó, cuando dieron el otro día el premio de Humanidades, flipé con lo que dijo. La verdad es que La pena ya que se mueren los imprescindibles y queden otros. Mueres de Saramago, José Luis San Pedro, Ángel González y queden otros. Bueno, pues fiesta de Cime 3, directos al corazón, colega. Es que... Sí. Pero queda... Emilio Viedo dijo unas cosas el otro día. Y Coppola... la verdad es que yo esperaba verlo más americano, más gilipollas, más... Y la verdad que lo poco que lo escuché parece un tipo también muy, muy competente. No, los nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros espías que tuvimos por ahí nos dijeron que el paisano era un paisano súper competente, muy majo, muy afable, muy una persona muy cotidiana. Sí, no va de estrella, va de haberse lo currado. Bueno, vamos a hacer un salto a lo más cercano porque aquí que Hollywood quedamos un poco lejos, no creo que nos escuchen. Pero aparte de eso, oye, por si alguien nos escucha, vamos a seguir hablando con los sonámbulos, que igual lo quiere fichar Coppola para la banda sonora. Sleepwalkers, Mr. Coppola. No, claro, hay que decírselo en inglés, sleepwalkers, porque ya queda ahí más. Bueno, Manu, cuéntanos un poco, ¿cómo surgió esto de los sonámbulos? Pues nada, esto de los sonámbulos, pues hay una canción nuestra que se llama Sonámbulos en tinieblas. Que sí, está aquí. Es la única, las dos que están ahora ahí medio, estamos en el proceso ahora de grabación con Sergio Tutu, ahí en Los Campos, en Corbera, en Avilés. Y son las dos así, sin estar acabadas, pero bueno, las dos que se pueden, digamos, enseñar un poco por qué tal, ¿no? Entonces, bueno, hay una canción que se llama Sonámbulos en tinieblas y, bueno, estábamos buscando un nombre para el grupo y al final, pues bueno, quedó Sonámbulos. Bueno. Sí, es un nombre como otro cualquiera. No era muy complicado porque lo ponía allí, cómo nos llamamos y tal, no. Y bueno, porque es un poco... Es un poco lo que define la canción, ¿no? ¿Cómo andamos hoy en día? Pues el común de los mortales, porque por desgracia aquí no estamos hablando de que hay un tanto por ciento de gente que muy pequeño que deja que las cosas ocurran sin inmiscuirse, ¿no? Aquí los que dejamos que las cosas ocurran, sin inmiscuirnos somos gran mayoría, ¿no? Vamos como sonámbulos o como zombies. Sí. Si tuviéramos hoy en día con esto de con Walking Dead y todo esto, pues hablaríamos más de... ¿Cómo se llaman esos zombies? ¿Son esos? Sí, muertos vivos. Sí, bueno. Sí. Ayer vi una peli, que os lo tengo que decir, vi una peli, murieron por encima de sus posibilidades. Hostia. Una comedia española buenísima, pero buenísima. Hacía tiempo que no me prestaba tanto ver una peli y me descojonaba tanto. Y además salen de todo lo... Manuel Arias, la Carmen Machi, Luis Tosar, el Pau, Albert Pla, que habla toda la banda sonora. Lleve cinco chiflados de un psiquiatra, es que es buenísima. Pues en plena crisis, me la tengo que apuntar, tío. Murieron por encima de sus posibilidades. O sea, en plena crisis, dedíquense a recortar ministros literalmente. Esa mola. Pero buenísima. Yo, hacía tiempo que no me descojonaba tanto. Eso mola. Bueno. Pues como se nos va la olla para donde se nos va de vez en cuando, pues nada, cambiamos de cine, música al cine. Sí, no, que te estaba contando que cómo surgió esto de Sonámbulos. Pues bueno, y antes hablaba con Edu, que me decía, ¿cuánto lleves en esto? Y yo, pues mucho y poco, porque llevo muchísimos años, toda la vida me gustó la música. Nosotros teníamos un kiosco y yo tenía la guitarra escondida entre cliente y cliente, tocaba un poco, venía otro cliente, posaba la guitarra y así, ¿no? De crío. Pero luego, circunstancias de la vida, pues lo guardé todo en un armario hasta hace 7 años, más o menos, que decidí que ya era muy mayor y que si no me iba a poner, no me iba a dar tiempo, entonces me puse. Sí, ya que ya tenías años para hacer lo que te diera la gana. Exacto, porque antes hablábamos, tú, cuando estábamos hablando antes de la que veníamos para aquí, no sé de qué hablábamos, de que decías tú que se curaba con el tiempo. Que... Sí, bueno, eso es la adolescencia. La adolescencia. Pues la timidez y la juventud también se curan sí, con el tiempo. Sí, entonces, sin duda. Yo era joven y tímido y ya, mira, se me quitó todo. Pásanos algunos, sí. Y entonces fue un poco eso, que a mí siempre me había molado, lo que pasa que, bueno, las circunstancias de la vida, el entorno familiar, que tampoco la jefa piensa que es para pillar, y claro que pillo, pero no, yo no estoy en la música para pillar, estoy en la música para tocar canciones, dime. Pero sí, que la jefa que pensaba, dice, este yepa es si sí, bueno, se hace tal, ¿no? Pero no, lo o sea, típico. Es un puñetero vicio que me ha quitado pues el uso de antidepresivos y de otras drogas de abuso que no puedo decir por no citar nombres comerciales. White Label, Johnny Walker, Four Roses, esas cosas, ¿no? Entonces, sí, me permite pues un estado que antes no tenía, ¿no? Y unas ganas de hacer cosas, tío. La verdad es que el tema creativo, cuando pues metéis tiempo y ganes y eso, y decir, me la suda, voy a hacer lo que me apetece, habrá quien le guste, habrá quien no, pero te cambia un poco la clavija de la cabeza. Sí, no deja de ser una gran válvula de escape. Y un rollo, ¿no? Y un rollo muy terapéutico. Pero es que llega la única actitud. Es que date cuenta que aquí, si no lo haces cuando estás aquí, ¿cuándo lo vas a hacer? Cuando no estás. Sí, pero bueno, es lo que nos estaba comentando Manu, la timidez, tal, y en el momento que te quites todas esas tonterías de encima, pues a partir de ahí es cuando empieces a vislumbrar el decir, cago en Dios, estoy haciendo lo que me apetece. Sí, y aparte encima lo disfruto. Sí, aparte, yo qué sé, cuando le dices a la peña y te pregunta cuánto tiempo, y dices, pues mira, tuve lo que os contaba, ¿no? Para no repetirme. Dice, coño, pero joder, si yo es que no quiero hacer esto porque me veo muy mayor. Digo, nunca es tarde, colega. Ponte. ¿Qué va? Si te mola, tienes que ponerte, ¿no? Déjate de. No te limites tú más ya, ¿no? Eso pasó más bien un poco con la radio. Yo estuve haciendo radio prácticamente hasta que nació mi crío. Y luego tuve un parón, pues, de 20 años. De 20 años. Sí, sí, de curro, de responsabilidad, de tal. Que, pues a ver, aquí yo ahora vengo por hobby, porque aquí venimos todos por amor al arte, o por el arte del amor. Pero el tema ya es, y sea, un parón de 20 años, y ahora volver a retomar hace un par de años, también gracias a Edu, y gracias a que, bueno, los contactos sigo teniéndolos, y la gente de la radio conozco los de hace muchos años, siempre lo seguí, pero no activamente. Y después de 20 años, que me lo puedo permitir por tiempo y por tal, pues retomes. Pero claro, siempre hay un impasse de responsabilidad, hay un impasse de familia, hay un impasse de tal, que aunque no quiere decir que dejes de ser joven, quiere decir que te dediques a otras cosas. En ese momento, no, más muchas veces es uno el que se pone barreras, ¿no? ¿Qué hago yo por ahí y tal, que no sé qué? Y es, pues eso, la tontería, hasta que se te quita la tontería, macho. Lo que pasa es que a mí la adolescencia me debió durar la de Dios, joder. No, lo explicaste bien antes, sí, lo explicaste en el momento que pierdes esos miedos, Sí. Y bueno, pues al final, pues eso, sacas un poco la mierda que tienes dentro, te expresas, haces lo que te gusta, estás metido en un rollo en el que hay gente que quiere hacer cosas guapas. Luego que nos salga una otra cosa, pero queremos que salgan guapas, ¿no? Y eso mola mucho, mola estar rodeado de gente que quiere hacer cosas, tío, que está dispuesta. Es que la parte creativa, es que el resto ya no deja de ser una prostitución por dinero. La parte creativa que no da un duro, porque si antes eres malo. Te cuesta pasta. Joder, si antes eres malos tiempos para la lírica, imagínate sí. Ahora. No hay pasta ni para maestros ni para médicos, va a haber para los que hacemos algo. Sí, sí, no es una mierda, va a haber, o sea, te cuesta dinero, pero el tema es que esa parte creativa, cuando te rodees de gente que fomenta esa parte creativa, y una parte muy muy muy gratificante, porque es la parte en la que tú de verdad te expreses tal y como es. El resto no deja de ser una cierta prostitución por dinero. Vas a currar 8 horas a un curro que a lo mejor que no te gusta para vivir. Sí, sí, sí, claro, para poder pagar las facturas, está claro. La pena es que no se pueda vivir de esto. Y que aparte que cuando se hace de esa manera es cuando mejor salen las cosas. Porque no, las haces con un cariño especial. Sí, no, está claro. Haces lo que piensas que tienes que hacer, ¿no? Porque yo, evidentemente, y a estas alturas de la película, yo no pretendo pegar ningún pelotazo ni que diga, oh, es una canción, me la coge y tal. No. Yo pretendo que las cosas. Que sacar lo que llevo dentro, como os decía, y que salga de la mejor manera posible. No estoy buscando. Y divertirme. Pero no estoy buscando. Dice, no, voy a hacer una letra para hacer la pelota, yo qué sé, al Melendi, por ejemplo, ¿no? Para ver si luego me oye y dice, mira, este paisano, Luber, ¿no? O sea, porque yo conozco gente que se hace esas pajas. Sí, hombre, que ¿no? Sí, que sí, claro. Conozco algún caso que no voy a citar nombre porque soy un caballero. En la radio pasa igual, ¿eh? Sí. Pasa en todos los lados. Tú date cuenta que nosotros aquí. Se supone que el objetivo de esta radio es fomentar la gente que está empezando, dar bola donde no la hay, dar voz a quien no la tiene, aunque sea una emisora local, pero bueno, que también se escucha en internet en todo el mundo. El otro día había un comentario de un tío de Japón. Qué guay. Que estuvo en la radio, que estaba en Japón, que todavía está aburrido, escuchó por internet y dijo, coño, pues voy a mandar desde Tokio no sé qué, ¿no? Qué bueno. Pero bueno, quiero decirte que pasa lo mismo en la radio. Nosotros aquí se supone que estamos haciendo esto por la cara para dar bola a todo lo que pasa en el pueblo, para dar voz a los sin voz. De hecho, Edu y yo, cuando el primer programa que el primer invitado que tuvimos, no sé si fue el primero o el segundo, fue Buba, el negro que vendía los muñecos en el Savoy. Que flipamos con él, porque llega un tío de Mali que mide 2 metros, aquí acojonado, no y salía la voz del cuerpo. Y todo lo que nos contó, de cómo llegaron a España, de cómo se organizan entre ellos, de toda la movida que tienen. O sea, flipamos. Claro, ese hombre, por poner un ejemplo ya un poco extremo, ese hombre no tiene voz en ningún sitio. En ningún sitio, está claro. En ningún sitio. Pues ese se supone que ya el objetivo nuestro de hacer es, bueno, pues el año pasado, el año que estuve yo haciendo el programa prácticamente de seguido, que antes lo hacíamos los lunes, traería 25 grupos. Chavalinos jóvenes, gente ya más trallada, los No Wall, que hay un grupo ya de gente más mayor, que me mandaron una reseña desde Barcelona para que una historia que venga a editar. Pues estás dando bola a gente que no tiene voz en otro lado. Porque claro, si a lo mejor el que lo pinchen en los 40 principales no vean. No, eso, bueno, es que yo no sé si lo ponéis alguna vez. Bueno, a Igor Pascual tengo, a Igor iba a venir. Bueno, hay gente que tal, que dicen, sí, bueno, sí, tal, no sé qué, pero luego al final no viene, ¿entiendes? Porque tiene un bolo con loquillo no sé dónde. Sí, tiene, ¿entiendes lo que te digo? Yo iba a decirte que, por ejemplo, la música, al mi guaje le gusta mucho, con la que vamos al gimnasio, que lo llevo los martes y los jueves, le gusta mucho escuchar los 40, porque hay un programa que presenta Dani Mateo que se llama You o algo así, no sé qué y tal, ¿no? Que es publicidad de Vodafone. Pero bueno, es una comedia que te cagas, ¿no? Tienen ahí unos cuantos de la cuerda de Dani Mateo y tal, y te mueres de risa. Pero entre juerga y juerga ponen las canciones que se supone que es el top 40, que yo me... Bueno, Ángel, que tiene 16 años, pero no es sordo, joder, pues lo flipa. Dice, ¿cómo ponen esta mierda, papi? Digo, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Pero es que en las radios ponen lo que ellos paguen por poner. Claro, claro, es ese. Pero es que en las televisiones, y es muy importante lo que hacéis, porque... la voz que tiene las televisiones, incluso los noticiarios y todas estas cosas, son la que pagan porque salgan ahí, ¿no? Pero tú quieres creer que la marcha de los mineros, cuando fueron andando a Madrid, con toda la que se montó en la cuenca, el encierro en los pozos más largo de la historia, que estos chavales, yo trabajé en la mina cerca de 10 años y conozco los pozos, y estar encerrados 40 y pico días y 50 días que estuvieron, oh, hay sí, que tener los cuadrados para estar ahí encerrados, no salió a ningún lado. No, claro, es que... Es que no los bancos son los dueños de los periódicos, de las televisiones, de todo. Entonces, no interesa, no sale. Entraron andando en Madrid, entraron de noche con las lámparas encendidas de la mina, entraron todos llorando porque había cientos de miles de personas esperándolos en Madrid, y no salió en ningún periódico ni ningún telediario nacional. No, hombre, claro, no existe. No existe. Claro, no sale, no existe. Exacto, ese es el rollo. Esa es la movida. Entonces, por eso me parece a mí importante que lo que sí existe... Por lo menos que se oiga en algún lado, aunque sea en un sitio reducido y aunque nos oigan 50 personas, da igual. Yo voy a decirte que, sin ser un gran defensor, que no lo soy, ¿no? Porque, bueno, no deja de ser un entretenimiento, y a veces un entretenimiento más largo de la cuenta, que yo digo yo, porque yo soy así de yonki, patón, es el puto Facebook de los cojones, ¿no? Pero el Facebook de los cojones, o sea, permite que noticias que no se conocerían de otra manera se puedan conocer, ¿no? Entonces tiene su utilidad, ¿no? Ese social. Es el buen uso. ¿Eh? Ese es el buen uso del Facebook, sí. Eso lo llevamos discutiendo varios días. Entonces, bueno, hay otras cosas que, bueno, que son... yo te la chupo, tú me la chupas, nosotros nos la chupamos y sí, tal. Sí, ya, estas ya, cosas, ya. ¿No? Sí, ya. Pero bueno, me gusta. Ay, y ahora que te pusieron la posibilidad de me encanta, no sé qué, ¿no? Estamos felices de la vida. Yo no tengo Facebook, pero bueno... Haces bien. Es la manera de... Yo me resisto. Es la manera en que utilicemos las nuevas tecnologías. Claro. Pero si las utilizamos para... Mira, bien, ahora que volvemos a lo que decía, lo que os quería contar antes. No lo quería contar porque él mejor leerlo, porque él lo cuenta mucho mejor que yo. Emilio Lledó decía que estamos olvidando las humanidades y somos unos analfabetos que manejamos maquinaria. Claro. Pero que no sabes nada de filosofía, ni de historia, ni de nada. Puto analfabeto que maneja maquinaria. Y luego hablaba de la incultura de los que nos gobiernen. Pero bueno, para hacer caso a los mercados tampoco hay que falta ser Platón. No, para hacer lo que manden en Alemania tampoco hace falta ser allá. Vamos a ver, yo tengo una... Esto, hay un escritor de los 70 que era un sociólogo, o es, bueno, no lo sé, no tengo ni puta idea, la verdad. Se llamaba Frank Peter y tenía un libro que se llamaba El principio de Peter. Y El principio de Peter dice que todo el mundo asciende en el escalafón jerárquico hasta que alcanza su máximo nivel de incompetencia, ¿no? Y yo añado. Y entonces lo nombran candidato por el PP o por el PSOE. Sí, sí, sí. Entonces, sí, cuando sí alcanza ese máximo nivel de incompetencia, lo nombran candidato. Sí. Y luego, pues oye, por aburrimiento acaben saliendo. Ahí está el ministro Ver, que para muestra un botón. Sí, sí, o el amigo Rajoy, o el Zapatero. Claro. Bueno, eso es que lamerían muchos culos. No, simplemente que son incompetentes que no molesten. O sea, son unos mandados. Pero y es que Obama iba a cambiar el mundo. Y un negro en la Casa Blanca, y están matando negros a tiros todos los días en Estados Unidos, no pasa nada. Iba a cerrar Guantánamo, no pudo. Claro. Iba a hacer la Seguridad Social en Estados Unidos, no pudo. Mató a Bin Laden, que es un asesinato en toda regla en un país extranjero. O sea, las cárceles que tienen por todo el mundo, los vuelos de la CIA, les escuches a todo. Pero si, y el fascismo puro y duro. Claro que sí, claro. Y que resulta sí. que Obama era. We can. Nosotros podemos hacer lo mismo que nos siguen mandando, igual que los otros. Pero evidentemente, o sea, alguien a lo mejor pensó que en su día que bueno, que como era negro y tal, pero él es un gran actor. Que hostia. No te queda para la menor duda, y punto, no hay más. Bueno, pero ya que. No hay más. Sin embargo, al pueblo americano, la imagen que nos dan del pueblo americano es como lo que hablábamos antes de lo que nos quieren, lo que quieren que aquí que leamos, que veamos o tal. O sea, el pueblo americano es un pueblo que están hasta los huevos, como el pueblo español. Sí. O sea, están hasta los huevos como nosotros. Sí, sí, lo que pasa es que no tienen voz tampoco. O sea, nosotros, ¿qué quieren que veamos? Y luego, claro, ahí la masa, eso lo decía Martin Luther King, ¿no? Que nos librasen del silencio de los buenos, ¿no? Que temía más al silencio de los buenos que a la maldad de los malos. Bueno, algo así. Yo soy muy poco literal. Un problema de abuso de drogas en la juventud también. Que se me va rápido. Entonces, al final siempre es el mismo rollo. Ese tío no tenía ninguna intención de eso, pero era una manera de conseguir votos. No, y que no tuviera intención. Y que el problema es que los políticos. ¿Tú viste lo que pasó en Grecia? Los políticos no manden nada. Manden los mercados. Manda la pasta. Claro. Entonces, claro, si manda la pasta, ¿qué más da? A ti déjente la ilusión de que tú crees que vas a escoger una política porque votes a unos, votes a otros. Si está todo escogido. ¿Tú crees que a gente, unos mindundis como nosotros, como la gente normal de a pie, que la van a dejar escoger cuál va a ser el futuro del mundo? Eso está súper escogido. Sí, ¿qué más da que votes a unos que a otros? Siempre hay personas que por ejemplo, oye, ¿cómo se llama esto? En Finlandia. Es donde están haciendo un poco de limpieza, que no se supo nunca nada de eso. Pero son 4 millones nada más. Ya, pero. Y están a tomar por culo. Y tienen una renta per cápita tan grande que ahí no se dedican a robar. Porque no pero, lo necesitan. Pero sí se dedicaban a robar. Y lo que hicieron fue decir, coño, estos políticos corruptos, estos banqueros corruptos que nos metieron en esta historia, pues ahora están entalegados. Debe ser el único sitio donde están entalegados. Entonces, bueno, ahí siempre hay esperanza. Luego está, ¿cómo se llama el presidente este de Uruguay, hombre? Ah, sí, hombre, el paisano este que vive en una finca, sí, hombre, sé quién es. Es que no me acuerdo cómo se llama. Sí, un paisano de pelo blanco y bigote que vive en una finca en la subola que no lleva. Siempre hay gente, siempre hay excepciones. Entonces hay gente honrada, pero la gente honrada no tienen capacidad de cambiar el mundo. No, sí la tiene. Lo que pasa que precisamente los que no quieren que cambiemos el mundo siempre nos encargan de que pensemos que no hay esperanza, ¿no? Y esperanza siempre la hay, tío. Yo creo que bueno, la esperanza es el último que se pierde, pero yo veo lo complicado, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil. Mira. Ellos manejan muy bien los mecanismos, los medios. Saben cómo influirnos, saben que la pataleta nos dura unas horas y que de repente. Mira. El Sporting hicieron el penalti. Cago, no me jodas. Cago una puta. Olvidaste de lo otro. Mira, en la peli este que te decía que vi yo ayer, decían: el 0,08% de la población controla el 86% de la riqueza del mundo. Y está bien hablando con el presidente del Banco Central, ¿no? Y dice, os queremos seguir dejando ser los dueños del mundo, pero con el 51. El otro tal, y decía él, ah, sí, ¿y cómo lo queréis? ¿Por transferencia? ¿Qué lo queréis? ¿Por transferencia o en sobres para repartirlo? ¿Queréis en unos sobres para repartirlo? ¿Cómo bueno. lo queréis hacer? Sí, qué bueno. O sea, el problema ya es que la solución ya es muy complicada. Bueno, sí que lo es, sí. Vamos a dedicarnos un poco a lo nuestro, que es la música. Aparte de divagar. Y si quieres, arrancate por un temilla que tú a ver si nos da cañita aquí, Manu. Nos quieras deleitar, como tú lo veas. Sí, hombre, dedicado está. ¿Qué vas a tocar? Pues esto es un tema que se llama el blues de la omisión. Y que la primera estrofa la conocéis todos porque de la canción, porque la tenéis grabada a fuego desde vuestra más tierna infancia. Un pequeño problema yo de logística. Ahí, ya está. Esto se llama el blues de la misión. Mm-hmm. de pensamiento, obra, palabra y omisión. De estas cuatro cosas, lo nuestro es la omisión. Veo muerte y veo destrucción. Veo mierda y contaminación. Veo hambre, veo desolación. No me importa, lo mío es la omisión. Si me siento culpable, tengo la religión, que me da consuelo y hasta la absolución. Si esto no es suficiente, me voy de botellón. Me voy de botellón. Me voy de bote. Veo fraude y veo corrupción, mucha. Veo robos que quedan sin prisión. Veo cerdos reír sin compasión. No me importa, lo mío es la omisión. Me voy a casa a ver televisión. Me entretiene, me educa y me da información. Si esto no es suficiente, me voy de botellón. Me voy de botellón. Me voy de bote. Paula. Omisión, lo mío es la omisión. Omisión, lo tuyo es la omisión. ¿Qué nos lleva hacia el Armagedón? Nos da igual, lo nuestro es la omisión. Cantar no es suficiente para calmar mi horror, aunque sea un blues, el blues de la omisión. Como no es suficiente, vamos de botellón. Vamos de botellón. Vamos de bote. El blues de la omisión. La estrofa primera la sabíais, ¿eh? Gracias. Gracias, Edu, por sujetarme la armónica, que se me escapó con la ortodoncia, la madre que la parió. Menos mal que especificaste. Muy bueno el tema, ¿eh? Por sujetarme la armónica. Ah, dije la armónica. A más muy dije sujetármela, ¿no? La armónica, armónica Lewinsky. La verdad que muy... Lewinsky, wow, me encanta ese tema. Qué guapa, esa no la conocía yo, Manu. Muy bueno el tema, la verdad que muy bueno. Yo a colación de lo que estábamos hablando. Es un tema nuevo. No, no, es un tema que ya lleva tiempo. Lo que pasa que... ¿Con los sonámbulos? Claro, con sonámbulos, sí. Con sonámbulos hacemos temas propios, afortunadamente, y hacemos versiones para que nos contraten los bares para tocar, para poder hacer los temas propios, tío. Medio, claro. ¿No? Sí, bueno, van entrando, algunos ya van... No, pero prestan tal. Mucho vuestros temas propios, la verdad. Y bueno, nada, es un poco eso, ¿no? Lo que hablábamos, que de estas cosas va, el que estar callado, el que dejes que las cosas ocurran, no pasa nada, ¿no? Tranquilo, majete, entusiasmo. Sí. Es que se echa de menos mucho en los bares el tema de que los grupos canten temas propios. Pues es sí. Lo que comentas tú, Manu, es que si no te contrata. Sí, sí, no, es así. Si no haces temas, si no haces versiones, pues para que la gente... Pero porque no lo conoce ni Dios, claro. Y todas estas cosas, pues estás... No, está claro, pero sí, de todas las maneras... Yo entiendo que ellos, que su negocio es vender cervezas, ¿no? Y que cuanto más los entusiasmes y más tengas ganas de beber, pues de puta madre, pero que... que bueno, que hay que también dar opción a cosas nuevas. Hay gente por ahí muy válida. Joder. En este país hay grandísimos músicos que no ven la luz oficial. Y nunca. En Asturias hay mogollón de gente. Yo estoy alucinado. Yo llevo muchos años también escuchando, yendo a los conciertos y tal, y hablando con músicos y pinchando maquetines y trayendo músicos aquí y hablando mucho con músicos que siempre encuentro gente nueva, siempre encuentro gente que me sorprende y siempre encuentro gente... Y yo, joder, el talento infinito. El dinero no, por lo visto, pero el talento sí. Eso está bien, sí. Es verdad, es así, es así. Y he hecho yo lo que he hecho de menos un poco, que antes era, bueno, tú lo entenderás mejor que esto, que son más jóvenes, pero lo que era un poco el rollo reivindicativo del rock and roll y del rollo cantautor y el rollo... echo de menos ahora canciones con la que está cayendo, con los 3 o 4 añitos que llevamos pasando, la poca barrila. Echo de menos la poca barrila. No, la poca... No. La gente pan y circo nada más. ¿Y eso que estás diciendo tú? O sea, yo echo de menos, porque antes en el rock and roll los 80 sí la había. Era barrila total. Era no dejar títere con cabeza y a tomar por culo. Pero es que ahora esa parcela se la está llevando el hip hop. Porque lo que viene siendo las bandas de rock and roll o de tal estándar, pues están acomodadas en la no barrila, en el bien queda, en lo políticamente correcto y en lo tal. Y yo, que toda la vida fui más punky, echo de menos mucho eso, porque antes esa parcela la tenía el rock and roll. Hombre, hay unas cuantas bandas en Asturias que todavía... Están haciendo alguna cocina, sí, pero mayormente... Yo eso lo he hecho bastante. Hay otras, voy a ser malo, pero un poquitín más. Y hay otras que yo como es que yo no sé muy bien, que a lo mejor están haciendo rollo reivindicativo, pero como canto en inglés, tío, no me entero. Ya, entonces, eso pasa. Entonces ando un poco pillado. Igual estamos hablando de más. Igual resulta que todos los que hacen canciones en inglés son plan reivindicativo y estamos aquí metiendo la gamba, ¿no? Mira, yo como a mí me gusta, yo siempre digo lo mismo, pincho muchas veces un disco de Tolly, que tuvo los huevazos de hacer 10 canciones de Bob Dylan en Bable, en una lengua que no existe y que al parecer no habla nadie, ni nadie entiende y todos tenemos que saber inglés. Cosa que a mí me escandaliza, porque si tú huyes de aquí del polígono y se supone que haces una... Porque para mí el texto es muy importante. Una música no va a cambiar el mundo, pero un texto puede ayudar a cambiar el mundo. Pero claro, si yo no te entiendo lo que dices... Bien complicado. Sí, sí, yo entiendo que es un idioma en el que es más fácil componer, según dicen los que lo hacen. Yo no lo entiendo todo eso tampoco. Pero entiendo que es más sonoro, que a lo mejor pueda tener más proyección. Si tu banda pita y cantas en inglés, pues tienes un camino hecho. Sí, un mercado más, sí, más amplio. Puede sonar en la NASA. Pero yo lo que no entiendo es cuando van a hacer un tema en inglés y me lo explican en castellano. Tío, no me lo expliques. O sea, ¿para qué cojones me lo explicas? O me lo cantas en castellano, o si no, no me lo expliques, tío. No me expliques lo que me vas a decir en inglés. Eso me toca un poco los cojones. Yeah. Ojo, ya me encantan temas en inglés y hay bandas que están aquí haciendo temas en inglés que lo hacen de putísima madre. Pero yo echo de menos un poco, pues, poder entenderles lo que dicen. Porque para mí me pasa lo que a ti. Que para mí las letras son súper importantes. Joder. O sea, es que... La música mola, pero... Pero ¿cómo coño vamos a menospreciar el texto ahora? Es que el de ignorante es total. Pero bueno, que yo me moleste en traducir a los Rolling Stone o tal, porque son los Rolling y porque llevo toda la vida escuchándolos, y una cosa. Y otra cosa es que yo me tenga que molestar en traducir 4 guajes de aquí. Pero claro, pero vamos a ver, los Rolling nacieron donde nacieron, tío, y componen en el idioma que componen por lo que... Porque es normal. Porque es su idioma. Pero claro, es que la peña empeñada, yo no sé... Y lo de los nombres en inglés, sí, de los guajes, eso ya ayer... yo en mi barrio, yo ya lo dije el otro día, por menos de eso llevabes, le fijo. Por menos de eso en el barrio, mires, llevábelo seguro. Pero bueno, yo creo que eso fue una manera de ir poco a poco acomodando a la gente... Y nos ha llevado a eso, lo que comentábamos antes del Facebook, tal. O sea, fueron dándonos pequeñas cosas, pequeñas gratificaciones, y se fueron perdiendo lo que estábamos hablando. Sí, la globalización. Efectivamente. Nos la empataron. Lo que hablábamos el otro día, Raúl. Fueron comprándonos poquitín a poquitín, y ahora al final el problema es que falten cojones. Sí, sí, sí, sí. No hay más. Mira, hay una cosa que también es muy significativa. Que yo aluciné. Yo la primera vez que lo vi, porque me pasóme con la adolescencia del miguaje. Cuando llevaban los pantalones a mitad del culo, los playeros desabrochados y unos calcetines metidos dentro. Sí, para poder llevar un par de números mayores. Los playeros y tal. Y yo decía, pero bueno, o sea, empecé a mirar. Eso era una moda que empezó a salir en Estados Unidos. O sea, tú cuando entres en comisaría, cuando te metían en el calabozo y tal, quitaban el cinturón, los cordones de los playeros. Claro. Tal, para que no te ahorcaras o para que no tal, ¿no? Y entonces cuando salín de comisaría, salín así. Con los playeros desatados y sin cinturón, con los pantalones caídos. Y entonces eran como los malos del barrio. Y entonces ahora para parecerse a esa... A eso, anden así por la calle. Yo es que no me puedo creer. Dije, o sea, de, antes que tener un tatuaje, era de taleguero. O de marinero, o de legionario. La madre que lo parió, sí, está enmarcado para toda la vida. Ahora ya super fácil. Los hippies que ibas a comprar ellos, que además, joder, son de la mi quinta, de la tuya. Los hippies que yo iba a cambiar por una china chocolate, una pulsera y un no sé qué, no sé cuánto, que venían allí en aquel puestín, tienen un BMW, un Pisumbies, que es 3 tiendes y 12 currando para ellos. Yo no me lo puedo creer. Dije yo, pero bueno, estoy increíble. Juan Luis, pero bueno, ¿tú qué dices? Joder, tío, tengo pedidos de Galicia, de no sé qué, de no sé cuánto y tal, no doy abasto. Pues todo eso, que y el rollo marginal, triunfó. Pero triunfó el pasteleo. No, no, claro, claro. Triunfó para parecer. La camiseta del Che, no sé, por Gucci o algo de esto. Sí, sí, sí, o de los Ramones. O de los Ramones. De Zara. Triunfó el pasteleo, que antes era real y era marginal. Ahora triunfó el pasteleo. Sí, era una forma de vida y nada, eso se alucinante, tío. Se convirtió en un negocio. Alucinante. Por eso todo ahora yo no me creo casi nada de nada. Bueno. Haces bien. Voy a pinchar un temita de unos de la cuenca mientras seguimos un poco y acabamos con Sonámbulos en tinieblas, ¿vale? Ahí va. Bueno, después de escuchar los Estucas y sí, lo que vino a continuación, había aquí un ensayo en directo en el estudio que, oye, sin más, si os queréis arrancar, sin ningún problema, ¿eh? Vale. Nah, iba a decirte yo que los Estucas me encantan y tengo la suerte de verme con Carlos. Ah, Carlos. Con Carlos Martagón, pues de vez en cuando. Antes hablaba, pusiste un tema de Tomás y los demás y tuve la suerte de tocar en un homenaje que se le hizo el año pasado poco antes de que cerrase la antigua estación, en la antigua estación que estaba... Sí, él paraba mucho por Oviedo y por el diario Roma y tal. Sí, y en la antigua estación estaba pues Martagón con merienda de negros y estaba también la mujer de Tomás. Sí, bueno, sabes que el Fiu murió un poco antes que él. Sí, sí, sí. Bueno, eso fue... Bueno, vamos a hablar de eso, porque para hablar de desgracias... Y va a decirte yo que quería contaros una cosa, porque... Bueno, bien, con Carlos Martagón estuvimos en mayo con Johnny Penicilina en los Fisuelos Eléctricos. Se los tengo aquí a continuación, calentando. Sí, sí, sí. Pues estuvimos en mayo también con Perro Blanco Blues en Liverpool. Estuvimos tocando en The Cavern. Ya, nos lo contaste el día de Sibares. Hostia, sí, qué guapo eso. Y bueno, la verdad es que moló un huevo. Y bueno, yo qué sé, yo creo que los Stukas podían haber tocado perfectamente ahí en su día si alguien los hubiera llevado, ¿no? En plan manager, un poco así y tal. Estaba Dolfo Altable. ¿Cómo surgió eso? Adolfo Altable tiene un chaval que se llama Miguel, o hijo de Adolfo Altable, que es un baterista que lo flipas. Adolfo, yo era como el que más me trataba de todos. De aquella, estoy hablando, tenía yo 20 años y iba yo a la Felguera, a otras cosas. Y conocí a Adolfo, que me decían, me andes por ahí. Hace poco participé yo en un disco que grabó Carlos Martagón con Merienda de Negros. Pues me llamó para meter unas armónicas y tal. Y entonces, bueno, fuimos a comer luego juntos por ahí y tal. Y me estaba contando anécdotas. Una anécdota en Ponferrada con Altable, que era... Vale, es que Adolfo era un fichaje. Entonces resulta que eran carnaval y estaban tocando ellos en Villablino. Dije Ponferrada, no, era Villablino. Ahora me vino ¿no? Y entonces, bueno, estaban ellos disfrazados, ¿no? Entonces, de aquella, pues imagínate, aunque era una banda súper conocida y con gran proyección, pues dormí en un hostal en Villablino. ¿Eh? Bueno, igual no había ni hotel en Villablino, ¿no? Me imagino que igual. Bueno, a lo que voy. Total, que estaban todos ya ahí y que al Altable que no llegaba. Y entonces ellos habían salido a tocar disfrazados, ¿no? Y Altable había salido a tocar disfrazado de preso, pero de los de cine mudo, de los Rayes Blanques y Negres. Y total, que no llegaba Altable. De repente, a las 4 o 5 de la mañana, me dice Carlos, llega Altable sujeto por dos guardias civiles que lo habían pillado durmiendo en una cabina de teléfonos del colocón que llevaba, ¿no? Entonces llevábenlo al hostal, y claro, la foto, imagínatela, dos picoletos llevando a uno vestido de preso. De preso, ¿no? Altable era un gran tipo. Lo que pasa que, claro, era es que aquellos años la cuenca era dura, era durilla. Sí, sí, sí, una época... Fue una época en los 80, estoy hablando del año 83, 84, 85, era... Muy, muy mala, muy mala. Era una época dura, hay muchos muertos, es una cosa que me toca a mí los cojones mucho, que hay toda la gente que quedó por el camino, pero... Y luego los goteos, sí. Porque les facturas todo se pague. Unos estamos enchufados a uno, otros a otro, otros a tal, otros el año pasado, otros a dos años. Sí, sí. El goteo que viene de aquellos tormentes vienen estos lodos. Sí, sí, está claro. Fue una época... A mí, yo vivía de aquella en Oviedo y de mi pandilla pues quedamos 5. El resto éramos 14 o 15, sí, sí, y el resto se fueron por ahí. Fue... Y éramos de un barrio normal, no éramos de un barrio marginal. Que digas tú, bueno, es que allí, no sé qué, no, éramos un barrio normal. No, pero bueno, dos de mis colegas estaban estudiando medicina cuando fueron para allá. Que sí. No era significativo eso, de aquella, hombre, si encima vivías en un barrio... Pero tampoco había barrios... Y bueno, yo acuérdome de aquí en Oviedo, Bayubín y tal, en barrios... Ventanillas eran barrios conflictivos, sí. Y allí donde el Talego, arriba anda la Modelo, bueno. Pero que... Yo, por ejemplo, con 18 años, 19 años, 18 años estaba en la mina y ganaba más que ahora. Claro. Y ganaba más que ahora. O sea, ¿pero qué más da? Sí, fundías. Fundía eso y el triple. Ahora ganar un poco más que ahora era más fácil. No, pero con 18 años. Ya. O sea, quiero decirte que de aquella no oye que tuvieras tirado en la calle, no oye qué tal. Es que si te comís la vida, claro, la vida era... Uf. Bueno, es que había mucha parafernalia en torno al tema, ¿no? Y muy poca información. Aquí se dice, porque ahora la peña está súper informada. No, pero de aquella no había nada. No había nada. De aquella era, no, vamos a aquella. Bueno, yo qué sé, de todo había por la calle. Pero había mucha falta de información. Y luego, pues, un poco de... Hombre, las políticas de dar metadona a Tutiplén, que sacaron estos y tal, tampoco fueron los mejores del mundo, ¿eh? No, eso está claro. No fueron los mejores del mundo. Pero bueno, de todas las maneras, hay una cosa que a mí... Estaba un poco idealizado, ¿no? Es que y hay una cosa que a mí me sorprende. Hay una cosa que a mí me sorprende mucho. que ye que yo de aquella, bueno, de aquella a lo mejor bajamos al Moro o esa madreta, pero yo tengo un pirome de aquí, a lo mejor de Asturias, para el León. Para mí es suficiente, basta saber que puedes ser, basta tenerte ahí para verte reír. Quédate un ratito más aquí, no hace falta ni siquiera que sea junto a mí. Quédate un ratito más aquí, no hace falta ni siquiera que sea junto a mí. Quédate. Quédate. No parece tener sentido estar solo de testigo. No parece inteligente esperar eternamente. Cabel quizás, si es que al final estoy aquí riéndome por verte vivir. Quédate un ratito más aquí, no hace falta ni siquiera que sea junto a mí. Quédate un ratito más aquí, no hace falta ni siquiera que sea junto a mí. Quédate. Quédate. Quédate un ratito más aquí, no hace falta ni siquiera que sea junto a mí. Quédate un ratito más aquí, no hace falta ni siquiera que sea junto a mí. Quédate. A la voz, Pau Lala. Estamos consiguiendo cosas impensables pues hace un tiempo. Me parece que esto es el principio de algo. De algo. A partir de ahora, todos los programas tienen que cantar una. No, sí, lo veo venir, lo veo venir. Pero bueno, grata, no sorpresa, pero sí arranque. Oye, muy bien, encantado. A ver, chicos, yo no sé, no me escuché, ni sí, ya empezamos, que no lo haré, sí lo voy a hacer. Pero bueno, como a poco me lo pasé pipa y tenía muchas ganas además de cantar este tema con Manu, que me lo presentó antes de que lo conociera la gente, ¿verdad? Sí. Y ya me lo sabía y me encantó y tenía ganas de esto. Lo que no sabía es que lo iba a hacer en la radio. Qué guay. Pero tenía muchas ganas de hacerlo juntos. Pero muy bien, o sea, estás perdiendo el tiempo, no sé qué te dediques, no sé lo que te dedicas. Pero métete en la música, tía. Estás perdiendo tiempo por ahí. Estamos empezando con la historia creativa. Que sepas que ese vídeo que estamos grabando, vamos a hacer una historia que no sé si oíste. Bueno, supongo que sí, porque lo dicen por la tele cada poco. Esto de Spanish in a Day, que va a hacer Isabel Coixet. Mandar un vídeo 24 horas. Es que mañana. Que por cierto, bueno, ya pasó la hora, pero no tenemos prisa. Cuando canséis, marchamos. Mañana y el 30 aniversario de Radio Crash. Entonces hay una fiesta en el Albéniz donde toquen 7-8 bandes. Qué guay. Y empieza desde las 8. Aquí un poco el horario aproximado. Luego... Desde las 8 de la tarde, vamos a comentar un poquitín ahora las bandes que van a tocar y tal. Más que nada porque. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues vamos a mandar un poco de todo. Vamos a reivindicar un poco la radio, vamos a hablar un poco del tema personal y vamos a hablar un poco. Bueno, estamos en esa faceta que la que hablábamos antes, que yo ahora tengo tiempo y tengo años para decir lo que me dé la gana. Entonces, estamos en eso. Y vamos a hoy, aparte de la radio, vamos a continuar con el vídeo, vamos a acabar con el con la fiesta mañana y vamos a mandarlo para allá a ver qué pasa. No pasará nada, no nos hará ni puto caso porque será políticamente incorrecto casi todo. Pero bueno, en eso estamos. ¿Qué me dices, Paula? Si vamos a escuchar algún tema más de los sonámbulos, pero bueno, no de Manu Velasco, sino de los de sonámbulos. Sí, está aquí, está esperando, sí. Pero bueno, ansiosa. Acabáis de tocar, léenos un poco eso y pinchamos. Bueno, me acabáis de hacer un tema. Un cuéntanos un poco eso y vamos con tu tema, venga. Bueno, pues sobre mañana la fiesta del aniversario de Radio Crash, que más o menos los horarios aproximados serán, bueno, las puertas hacia las 7:30 de la tarde, ¿no? Que se abrirán. Hacia las 8 está previsto F. Fidrigo, luego hablaremos de él. A las 9:45 Paulín en la playa. A las 9:30 Les Barbares Barbus. 10:15 Toli Morilla y el coru Al Alto la Lleva. Impresionante, estuvimos viéndolos antes, muy buenos, ¿eh? Canten una aleluya. Pues sí. En Bable. Qué guay. Impresionante. A propósito de todo de Toli, luego tengo que decir una cosa. No, es que va a venir Toli a una historia. Eso va con que... coña, ¿no? No. Ah, a Toli, se lo dije yo hace un par de años que. Un día que nos encontramos por la calle, digo yo, Toli, ¿tú no te acuerdas de aquella película que vimos en los Clarín de Oviedo, que era de los Rolling Stones, de un concierto en Woodstock? Y yo acuérdome de la imagen tuya, de todos estábamos sentados, menos tú que estabas dando botes en el asiento. Y dices, no me acuerdo de eso. Y digo, pues yo sí. Sí, tengo esa imagen de Toli con la melenuca aquella que tenía. Toli sí. y amiguete. Y como sí. También tiene años para hacer lo que da la gana, pues hace eso. Sí, haz cosas de esas, canta en Bable. Y la verdad que es un tipo coherente, que no abunda mucho. Luego tengo que comentar una cosa a propósito de él, pero que no tiene nada que ver con él. Pero bueno, es que me lo recordó. O sea que... Pues coméntala. No interrumpo. Yo acabo muy breve, esto es muy rápido. Bueno, Toli, eso, que toca a las 10:15 de la noche, a las 11 las GPS, y para terminar a las 12:15 más o menos la Crash Band, que es un poco así sorpresa. Promete. Esa, promete, ¿verdad? Promete. La Crash Band tiene pinta de ser una banda bastante... Lleven ensayando 15 días, un mes, no lleven más. Son gente de aquí, de la radio, de la casa, claro. Que a la vez son músicos. Carlos Pizarro, Estefan y más y otra, y cómo se llamaba el otro. Son otros dos que ahora mismo no recuerdo, lo siento. Bueno, el caso es que solo se juntaron para este concierto, pero me da la sensación de que va a ser el principio de una buena amistad. Sí. Sí, pinta bien. Y luego acaba. Y para terminar, ya como broche, a las 12:30 más o menos. Bueno, esto todo es más o menos. Los Blues and Decker, como broche ya final. Qué guay, ¿no? Qué guay. Mola. Pero yo tengo algo que decir al respecto del cartel, porque al ver el cartel completo, digo, bueno, ¿quién serán estos Les Barbares Barbus? Que no tengo ni idea. No sé si vosotros los conocéis alguno. Ni idea. Les Barbares Barbus, perdón. Eso suena a francés, bueno, o algo así, ¿no? ¿Verdad? No sé, sí. Algo rarísimo. ¿Quién francés, coño será? Francés. Voy a ser sincera. Y entonces ayer, antes de irme para la cama, estuve buscando algo por ahí de ellos y fue una gratísima sorpresa. Primero busqué información de ellos y luego vi un vídeo. Y lo que me encontré dice así: ¿qué pasaría si Django Reinhardt hubiera nacido en Asturias? Les Barbares Barbus estrenan este original proyecto en el que adaptan temas tradicionales asturianos al estilo Manuch, Jotas, Muñeiras y canciones populares como El Mío Swan o A la Mar Fui por Naranjas, transformadas, a swing, para ser tocadas a trío, violín, guitarra, con trabajo con una musicalidad admirable. Con lo cual me quedé con unas ganas. La pena, vi un vídeo y me encantó. La pena es que es musical, no tiene letra. Es instrumental, pero es muy bueno. Sí, son muy buenos. Sí. Hombre, a ver, tiene que gustarte el rollo de Django Reinhardt. Que Django Reinhardt era gitano y bueno, lo de imitar a los gitanos es muy complicado siempre. ¿Eh? Sí. Pues sí. Yo es muy complicado. Ay, hombre, depende. El arte, lo que llaman el arte, ¿no? Pero hay más gente. Iban dos gitanos por un polígono industrial y de repente ven un cartel que pone aceros inoxidables y dice el uno al otro: oye, ¿nos hacemos? Qué bueno. Y a Jordi el Flaco lo quiero mucho, pues si estás por ahí, cabrón. Bueno, el tema es que la verdad que los vimos un par de vídeos antes y suenen de puta madre. Sí, hombre, calma. Pero yo he hecho un poco de... Es que también lo hace Guti y Pedrín, el que está en Mallorca, cuando vienen, toquen por Django Reinhardt mucho. Y ye, instrumentalmente suena de puta madre, pero claro, cuando lleves 15 minutos o 20 escuchándolos... Ojo, a ver, es muy distinto escuchar un disco a ver un directo. Ya. A lo mejor yo reconozco que pongo un disco, algo así, incluso a Django, y a lo mejor media hora no lo aguanto, pero a lo mejor si lo hago en directo aguantaría un par de horas. Quiero decir, el directo. Que sí, hombre, que sí. No hay una música para dar saltos mortales, pero. Pero bueno, como poco. El pero suenen, la verdad que suenen de puta madre. Otra cosa que hay que decir, y es que todos toquen gratis. O sea, quiero decirte, toquen por una buena causa y el 30 también, aniversario de Radio Crash, y van a tocar por la cara. Con lo cual, aparte de ser de agradecer, y hay gente que está apostando un poco también por esta historia. Claro. Que siempre está hermanada con la música desde siempre. Desde yo hace 20 y pico años, cuando empezó Nonesto Batalón ahí encima de Villa, ya era todo eminentemente musical y sigue siendo, ¿no? De hecho, los Blues and Decker, mira quién son, mira cómo toquen y mira cómo suenen, el pedazo de extravaganza que hacen cada poco. En el 2011, viste lo que vimos hoy aquí. Tarde, o sea, están súper agradecidos de que hace 4 años estuvieron aquí, sí, en el programa de Jimmy, que cuando hicieron el primer extravaganza, la voz en off, toda la historia de... Porque eso fue una cosa alucinante, fue una obra de teatro dentro de un concierto, cosa que yo no había visto nunca. Fue una historia, gente disfrazada de detectives, de un asesinato, una trama. Estuvieron 4 horas seguidas tocando sin parar, ni 5 minutos. Uh-huh. Una trama, Silver, toda la peña. Silver, o sea, estuvo mucho de... Silver de maestro de ceremonias, claro. Estuvo que se salió. Y Jimmy, toda la voz en off, contando toda la película. Jimmy, un tío de aquí de Radio Crash, que ahora dejó el programa porque estaba saturado. Un tío que ya tiene unos añinos, lleva muchos años haciendo campo aperto. Se llamaba el programa de... O sea, quiero decirte que todo esto viene más de lo mismo. Uh-huh. Está todo hermanado. Entonces creo que la fiesta de mañana va a ser una fiesta guapa. Sí, sí, además yo creo que se improvisará mucho también. La gente cuando se... Porque no deja de ser la fiesta de Radio Crash por el 30 aniversario. Entonces, cuando la gente caliente un poquitín, pues subirán unos con otros, digo yo, será un poquitín. Pero no deja de ser la fiesta también de la música de Gijón. También. Iba a tocar Javi los Paramétricos. Salió un bolo, salió una historia, de hecho están puestos en el cartel. Sí. Salió un bolo, claro, lógicamente aquí van gratis, en el otro lo van cobrando, ¿qué os vas a decir? Pues nada, lógico. Salió una historia, pues no van a tocar, pero está bien ahí. La carpa de la Semana Negra de Radio Crash toda la vida se hizo con el Savoy a medias. Era la misma carpa. Con lo cual, o sea, quiero decirte, la música y esta emisora de radio están hermanadas en Gijón desde los comienzos. Por eso, el tema de los músicos aquí, vienen y están como en casa. Nosotros vamos a los conciertos y estamos como en casa. Una historia y una historia creativa son dos vertientes que se complementen. Bueno, Manu está pasándolo un poquitín malo. Ya no. Vemos que es muy tímido y muy... Fui tímido, sí. Y fui joven. ¿Seguro? Sí. Bueno, lo de joven seguro. ¿Qué cabrona? Claro. Yo que te iba a decir que estaba emocionado porque hubieras cantado conmigo el Quédate. Y ahora digo, ¿qué cabrona? Bueno, para que os toméis un poco de relajación, voy a poneros un tema de Johnny Penicilina y luego acabamos con los sonámbulos. ¿Qué os parece? Ah, pues sí, tienes que poner ahí sonámbulos porque es un tema ahí reivindicativo. Sí, también. Sí, vamos a ponerlo para acabar el programa. Parece bien como despedida. Tienes que ponerme vamos a ver, yo he venido aquí a hablar de mi libro, me pones los dos temas, tío. Me pones los dos temas porque la bossa nova que se llama Nunca Cambies Despacio mola un huevo y tal. No, yo te pongo los temas que quieras, no tengo prisa. Venga, vale. De momento vamos a poner a Johnny, más que nada por ir cambiando de tercio, por no aburrir a la gente. Vale, ahí va. Voy a hacer un pis antes de que cortes la voz. Pero no lo hagas en directo, hazlo en el baño. Thank you. pop. Tuve que aguantar esperando por ti. Que no quiero ni el olor. Fuerte, fuerte y dale más. Fuerte, fuerte y dale más. Basura que no pierde ni el olor. Fuerte, fuerte, dale más. Fuerte, fuerte, dale más. Fuerte, fuerte, dale más. Fuerte, fuerte, dale más. Me pongo la camisa mojada del gatito de mamá. Temprano en la mañana me levanto, lo tendré que asimilar. Con cara de pimpollo y miro al lujo con expresión estúpida. Y ha llegado la cazalla a la cola del autobús. Cabizbajo por la acera resbalando escupitajos por doquier. Con cara de pimpollo y miro al lujo con expresión estúpida. Y espero el fin de semana para poderte controlar, rumiando mi desencanto. No puedo pensar mucho tiempo lo nuestro. Quiere tu crueldad, qué siniestra relación. un 7 en las bragas, a saber dónde andarás. Traes un 7 en las bragas, a saber dónde andarás. Bueno, después de un impasse un poco largo para pa tomar aire y alguna que otra cosa más, echar un cigarrín, seguimos con Manu la, aquí. La verdad es que hubo una pelea para llegar primero al baño. Yo me pido siempre primer para todo menos para el trenecito. Pero fui el primero. Bueno, el tema es que, bueno, hoy tenemos un programa, ya veis, un poco raro, largo, empezamos tarde, pero bueno, vale más tarde que nunca y sobre todo acabar bien. Bueno, queréis contarnos algo, ¿no? De... Sí, es que era a propósito, antes te decía, cuando me mencionabas a Toli, Toli vino el año pasado a una masterclass de armónica de blues que organizamos en El Paso ya desde... Este año va a ser la cuarta, que es a lo que voy, y Toli ya me confirmó también su asistencia. Y Edu me hablaba de Modesto Pablo y espero que también venga. Ya tengo casi confirmados, casi todos los que fuimos el año pasado van a volver. Entonces, bueno, entrando en materia de otra manera. Este año viene Fernando Jiménez, que es el armonicista de los 44 Dealers. Cuidado, los 44 no sé qué. Pues la pronunciación de puta madre, lo que significa nada. Vale, pero bueno, a lo que voy. Es un armonicista de blues que lo flipas. O sea, es de lo mejor, sin desmerecer a nadie, pero de lo mejor que he visto yo en España. Tocando la armónica de blues, un sonido Chicago con ampli super saturado, genial lo hace el tío, tiene unos fraseos bestiales y es además profesor de la Escuela de Blues de Madrid, con lo cual es un tío que está acostumbrado a enseñar. Y bueno, quería aprovechar la ocasión porque este es el cuarto año, ya pasaron por El Paso Ñaco Goñi el primer año, que todos lo conocéis, Chus Blues, que también lo conocéis todos, pasó el segundo año, el año pasado fue José Luis Naranjo de los Guitar No Sobe Slim de Cáceres y este año pues Fernando Jiménez de los 44 Dealers. Y es baratina, la masterclass son 2 horas, son 12 euros y luego ellos van a hacer un bolo a medianoche en El Paso. Pero este año hay una novedad, que es que la gente me venía diciendo, coño, hay que hacer aquí tal. Entonces este año va a haber una masterclass de guitarra por primera vez de blues y la va a dar Román Mateo, que es un guitarrista de blues de los 44 Dealers y también es profesor de la Escuela de Blues de Madrid. Entonces nada, pues... es el 7 de noviembre en El Paso, en Piñera, Cudillero, de 6 a 8 de la tarde. Podéis buscarme en el Facebook, Manuel Velasco, y si no, pues a través de Radio Crash, pues se pondrán en contacto conmigo. De todas maneras, la verdad que suena de puta madre. Bueno, para ir terminando en algún momento, yo creo que vamos a acabar pinchando algo de los sonámbulos, más que nada porque no te cuelguen cuando llegues a Oviedo. Lugones. Yo creo que... Bueno, sí, la que quieras. Vamos a pinchar un temilla de los... Pon, por favor, primero Nunca Caminas Despacio, que es una bosa, y terminamos con... Venga, la de arriba. Sí, Nunca Caminas Despacio. Eso es un... Más que nada para que cuando llegues a Lugones los colegas no te cuelguen. Sí, sí. Ahí va. Thank you. los sonidos que dejas a tu paso, los que yo grabo para volver a escucharlos. Son los sonidos que dejas a tu paso, los que yo grabo para volver a escucharlos. Pasas delante de mí y me miras de soslayo para esconderte en la noche, que ese es tu vestido largo. Nunca caminas despacio por temor a que te hable, pues sabes que si lo hago tendrás que cambiar, tendrás que cambiar, tendrás que cambiar de brazo. Tantas veces nos amamos sin tocarnos, solo en sueños conseguimos aplacarnos. No es el único pecado, el otro es no dar el paso. Dos caminos paralelos, sin un cruce donde amarnos. Nunca caminas despacio por temor a que te hablen, pues sabes que si lo hago tendrás que cambiar, tendrás que cambiar, tendrás que cambiar de brazo. Bueno, pues una bossa nova de los Sonámbulos que acabamos de escuchar, muy agradable escuchar. Bueno, ¿alguna cocina, una rueda de despedida? Una rueda de reconocimiento, ¿no? De sospechosos habituales. Bueno, deciros que ya sabéis cómo funcionamos nosotros, esto sale así, el siguiente programa sale de otra manera. Sabéis que hay conciertos en todo Gijón, el Savoy, el Albéniz. Sobre todo en el Albéniz, evidentemente, ir mañana sábado son 5 euros. Hombre, se paga, pagamos el local y aparte lo que quede es para la radio. O sea, que es una radio que nos autofinanciamos. Y nada, que disfrutéis el fin de semana todos. Manu... Pues nada, ha sido un placer estar aquí. Si no estuvierais vosotros dos, hubiera sido más placer y tal. No, es broma, es broma. Ha sido un placer estar aquí esta tarde con vosotros y sobre todo... Porque ahora voy a soltar la parida, ¿no? Nunca mejor dicho en una radio, ¿no? La sintonía, ¿no? En este caso no la sintonía del programa, sino la sintonía ideológica sin tener ninguna ideología, porque yo presumo de no tener ideología, ¿no? Ya, pero o sea, eso quiere decir que tienes la tuya. No, eso sí, evidentemente, pero no me gusta atarme a nada, ¿no? No, me yo gusta tampoco. Dar para atrás si tengo que dar para atrás. Yo no me identifico. Yo siempre si me tengo que definir, yo defínome como punk, y es la máxima expresión de individualidad. Uh-huh. Yo voy por libre, yo no me. O sea, quiero decir, no me identifico con una manada. Pues mira, vas a poner ahora un tema que se llama Sonámbulos en Tinieblas y que habla precisamente de manadas. Aparte de darnos el nombre al grupo, habla un poco de eso, ¿no? Es un tema que es muy viejo, o sea, porque yo llevo en esto ahora, como digo, yo volví hace poco, pero el tema está compuesto. Pues joder, que me da miedo decirlo, tío. Igual tiene 25 años que se hizo ese tema, ¿no? Y que lo hice ahí en una tarde de verano, tumbado bajo la sombra de un pino, ¿no? Y es que al final no hay nada nuevo bajo el sol, no. Las cosas no cambian, ¿no? Y es jodido. Y si cambian, cambian a peor. Sí, sí. Bueno, Paula, ¿qué nos dices? Me quedo sin palabras. Encantada de haber escuchado a Manu, de vergüenza de haber cantado por primera vez en la radio. Un placer, pero bueno. De verdad, un placer, me prestó muchísimo. Igual hasta repetimos. Hombre, por supuesto, of course. Espero que un día estemos tocándola por ahí. Y suba al escenario. Y que suba al escenario. Nunca se sabe. Esto es el comienzo de. Porque Paulita tiene muchos talentos ocultos que ella se hace la tímida, se hace tal. Pero bueno, yo sé de lo que hablo. Bueno, el tema. Y cuando. Ya está, ahí puedes hablar. Y me está prestando mucho que se está explayando últimamente porque estamos empezando a hacer cosas creativas. Más que nada porque por el tiempo libre que tengo yo en este caso, que soy el que... A lo mejor soy el más inútil, pero soy el que tiro de... Venga, sí, vamos, tal... Eso es importante. Y luego a lo mejor meto la gamba. Pero bueno, estos años es que me la suda, básicamente. Es que es verdad, es que me la suda totalmente. Pero bueno, dicho esto, fue un placer también tenerte aquí hoy en el programa. Fue un placer de programa, sin horario y sin... Guión. Y sin guión. Que ya normalmente como... Bueno, el horario solemos ceñirnos un poco más, que yo nunca tenemos, con lo cual tampoco hay ninguna novedad. Pero bueno, dicho esto, pues nada, un placer esta orina de radio, compartir con todos vosotros los que nos podéis escuchando. Y perdón, Manu, tiene algo que decir, que mañana tenéis concierto, ¿verdad? Ah, tocáis. No, pero mañana tocamos rodeados de la realeza. Ah, pero bueno, cuidado. Aprovechamos ya. Mañana tocamos con Los Cómodos. Ajá. En Colombres. Mañana la entrega del pueblo ejemplar en Colombres y vamos a tocar nosotros, que vamos a ser el broche de oro. Oye, eso es importante, hay que decirlo. Si nos dejan entrar, sí, los maderos que habrá por allí. Sí, bueno, cuidado con los del traje, que esos son. Contábame a mi Olegario cuando hacían las pichas de los premios Príncipes de Asturias en la Cerezal en Riva de Sella, telita. Sí. Pero bueno, con los del CNI, la madre que lo parió. Pero bueno, nada, creo que vosotros. Bueno, no así, creo. En la cafetería Capri de, oye, si de os, Colombres mañana a las 11. Si os detienen, tú llama, que vamos allí con la pancarta, ¿eh? Vale. Hombre, ir con unas cervezas, tío. También. Dejaros de 18 horas. Bueno, señores, un placer en esta orina de radio y decirlo de siempre, que nos vemos en los bares y amenazamos con volver el viernes que viene a las 7 de la tarde. Ahí os va, Sonámbulos en Tinieblas. Muchas gracias. Pasan los milenios y no cambia nada. Es que somos necios, seguimos a la manada. Ojos opacos de vidrio, la mirada congelada. En un punto infinito donde ya no hay esperanza. Hay muchas mentes pensantes en cada metro de acera, ya todas agonizantes, son cerebros sin ideas, sonámbulos en tinieblas, bajo hipnosis colectiva. Enarbolando banderas, van gritando una consigna, van gritando una consigna. En la cima, risas serias de poder, vigilando que en la fila nadie se pare a escoger. Es mucho lo que hay en juego, así fue y así será. Los sonámbulos no sueñan, solo saben caminar. Hay muchas mentes pensantes en cada metro de acera y a todas agonizantes son cerebros sin idea. Sonámbulos en tinieblas bajo hipnosis colectiva enarbolando banderas van gritando una consigna. Van gritando una consigna. Van gritando una consigna. Abierta para los que no tienen voz en los medios convencionales.